como primer comentario, lo mejor de la reunión es justamente habernos reunido. La predisposición que tenemos de parte de toda la cúpula policial, del jefe distrital y particularmente en el día de ayer que vino el jefe departamental también. Bueno, eso es lo más rescatable, ¿no? Claro. La voluntad que se ve de trabajar juntos. Los hechos se siguen sucediendo. Ayer hubo, como creo que ya se conoce en los medios, hubo otro hecho con secuestro de vehículo y la carne y la fuga de los que habían cometido el ilícito. Y en la reunión hubo intercambio de productores con los jefes policiales, varios productores expusieron su caso y los jefes iban tomando nota de cada caso en particular y prometieron atender puntualmente a esas personas que estaban ahí con problemas ya muy, muy, que tienen problemas muy seguidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también se comprometieron ahí la policía a hacer un seguimiento, o nosotros lo que vemos que falta a lo mejor un poquito de investigación en lo que serían las bocas de venta de esa carne robada o en los casos de seguimiento de sospechosos y ese tipo de cosas, así que ahí también hubo un compromiso de la policía en mejorar en esos aspectos. Claro. ¿Qué está faltando principalmente hoy? ¿Hay poco patrullaje? ¿Qué es lo que falta, digamos, para empezar a ser un poco más seguro este tema? Mirá, yo creo que el patrullaje seguro, como yo otras veces he dicho, seguramente se puede perfeccionar. Los medios con los que se cuentan para patrullar no son tan pocos, uh-huh. Si bien siempre podrían ser más. Pero bueno, es muy difícil, el partido es muy grande, las calles son muchas, las vías de escape son muchas, la noche, son todas cosas a favor de los delincuentes y bueno, uno entiende que es difícil la prevención en el campo, ¿no? Claro. Por eso es que uno insiste en la investigación en la ciudad como vía de cortar la comercialización de la carne robada. Sí, sí, sí, cortar a aquellos que la compran, ¿no? Usted lo decía recién, ¿no? Porque ayer hubo un hecho y las vías de escape son múltiples, pero la forma también, porque ayer directamente dejaron abandonada una camioneta, no hubo problema y salieron corriendo por el campo, ¿no? No tienen, no sé, problema, digo, en dejar abandonado todo lo que llevan y escaparse, va, y se hace muy difícil luego lograr con un paradero. Bueno, ayer por ahí encontraron documentación, pero si no es muy difícil. Sí, de todas maneras esa gente va a ser muy difícil ubicarla, porque ya saben que los saben quién son, así que va a ser muy difícil ubicarla. Lo bueno es que realmente, bueno, por otro lado uno ve que hay temor de ser aprendidos, ¿no? Entonces, bueno, no dudan en dejar el vehículo, la carne y huir como puedan. Así que sí, yo pienso que esa gente va a ser complicado. Seguramente habrá allanamientos y bueno, se verá qué resultados hay. ¿Y cuál es la zona por ahí más complicada? ¿Qué pudo advertir ahí en la reunión o lo que viene viendo habitualmente? Sí, siempre los casos más recurrentes, los números más grandes de animales carneados están en la zona esta de Hinojos, Sierras Bayas, cercanías de Olavarría, siempre es así, ¿no? Todo lo que está más cerca de los centros más densamente poblados son los centros más castigados, son los lugares más castigados. Pero no obstante eso, hay goteo en el resto del partido. No solamente de Abigeato, sino también ayer se habló de invasiones de gente a cazar sin autorización por la noche, en lugares más alejados generalmente de la ciudad. Totalmente. Claro, sí, a veces el ingreso al campo, claro, es muy difícil. Yo estaba mirando algunos datos que estaba dando ayer el personal policial y estamos hablando que son 700 y pico mil hectáreas, ¿no? Para recorrer y para patrullar, que es un lugar y una superficie más que importante. Sí, son miles de kilómetros también. Es muy vasto el territorio del partido, así que bueno, la prevención es complicada en el campo, por eso nosotros insistimos, y en general todos los productores insisten en eso, ¿no? En atacar al que la vende, al atacar al que sale del campo a carnear y que está acá en la ciudad, ¿no? Claro. No es una persona que vive en el campo esa. Claro, totalmente. Y digamos que entonces hay una visión al menos positiva del encuentro que hubo anoche. Salieron al menos conformes. Sí, no, por supuesto. Además, esto no, uno no puede esperar soluciones mágicas de la noche a la mañana. Claro. Es un paso a paso. También nosotros estamos trabajando en ver si podemos lograr algún tipo de detección por ADN que sea más rápido que lo que tenemos hoy en día, que demoran mucho las muestras en ir a analizarse. O sea, si uno toma la carne que ha sido capturada y la puede cotejar con la del animal faenado, eso se puede hacer por ADN, pero eso demora en la actualidad mucho, Claro. porque hay que enviar las muestras a otros lugares, de esos otros lugares son remitidas a otra parte, y bueno, estamos trabajando en a ver si eso lo podemos hacer acá y hacerlo rápidamente. Y eso sería una solución, yo creo, importante, porque podríamos determinar rápidamente a qué animal faenado pertenece la carne capturada. Claro. Totalmente, y agilizaron los tiempos sobre todo, ¿no? Bueno, aprovecho ya que lo tengo en línea para consultarlo también. Ya lo hemos consultado en oportunidades anteriores, pero creo que ahora están trabajando también y revisando cómo, o evaluando cómo viene desarrollándose, digo, el tema de mantenimiento de caminos rurales. ¿Cómo viene en la actualidad eso? Bueno, en algunos lugares mejor, en otros lugares peor. La verdad que no seguimos teniendo una sensación muy, muy buena. Estamos trabajando con el tema de ver el trabajo de las herramientas por GPS, por computadora. Eso ya nosotros podemos hacer el seguimiento desde la rural. Si bien hay máquinas que todavía no tienen colocado el implemento y que por ahí no se pueden seguir. Estamos dando un tiempo prudencial desde que nos reunimos con las autoridades municipales y los inspectores hace aproximadamente 15, 20 días. Marcamos algunos trabajos puntuales después de una recorrida amplia que habíamos hecho nosotros. Y bueno, estamos dejando pasar un tiempo prudencial, a ver después para hacer otra recorrida y ver si esos lugares que nosotros considerábamos más urgentes fueron atendidos. Así que bueno, estamos en eso. Con este sistema de GPS, ¿ustedes pueden detectar que se trabaje la cantidad de horas necesarias o cuál es específicamente lo que pueden descubrir o controlar a partir de eso? No, exactamente eso, que las Ajá. horas. Las horas que se certifican sean las horas trabajadas y en las zonas donde se trabajó y qué día se trabajó, sirve para evacuar muchas dudas, decir la máquina pasó, no pasó, vos la viste, no, yo no la vi, bueno, entonces uno puede ir a la web y encontrar ahí el recorrido de esa máquina. Ah, perfecto. En ese sentido es muy claro, hay que tomarse el trabajo nada más, pero bueno, uno va despejando dudas. ¿Cómo se hace el trabajo? Eso ya, Claro, claro. O es un poco más difícil. uno ve el movimiento de la máquina que pasó a determinada velocidad por determinado lugar, pero el trabajo que hizo, bueno, eso se ve en el campo y eso es lo que después habrá que discutir si estuvo bien hecho, estuvo mal hecho, de las distintas estrategias que uno tiene que usar.